Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo live aquí en el Instagram de Mindalia.com. Hoy vamos a estar hablando con Ana Dorotea de Numerana y vamos a estar, reivindicando la importancia de los números en el mundo espiritual y cómo podemos utilizarlo como herramienta para potenciar nuestro bienestar, nuestra intuición, nuestra toma de decisiones. En fin, un directo de numerología con Ana Dorotea de Numerana. Así que gracias por acompañarnos. Yo soy Dalai y voy a ser vuestra presentadora en el día de hoy. Voy a intentar ir añadiendo a Ana lo más rápido posible para no perder nada de tiempo. Hola, hermana. Bendiciones. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Gracias Dios, y gracias a usted también por crear a Mindalia, por crear este espacio de luz y conciencia para compartir. Gracias. Bueno, pues Ana, vamos a hablar, si te parece entonces, de numerología, de esta herramienta poderosa que son los números. Yo quiero preguntarte, antes de nada, para que todos te conozcamos un poco más, todas las personas que no te hayan visto anteriormente, ¿cómo llegas a la numerología? ¿Por qué vienes a hablarnos hoy de los números? ¿Cómo llegué a la numerología? Fue hace muchos años que estaba yo como abogada corporativa y estaba totalmente en el mundo corporativo y me sentía realmente infeliz y me sentía realmente como vacía, como sin propósito. Y fue en un momento como de depresión, de caer en un, como en un fondo de mí misma, que conocí a un numerólogo en un retiro espiritual. Y este numerólogo, yo no creía en nada, ¿no? Yo era como súper escéptica, hermana. O sea, yo decía como, ay, los números, ajá, la astrología, ajá, ¿sabes todo esto? Y este numerólogo me empezó a hablar de mis números cuando le di mi fecha de nacimiento. Y las cosas que me dijo eran tan íntimas, o sea, tan específicas, que dije, no, esto es verdad, yo tengo que aprenderlo. Entonces, él fue mi primer maestro, de hecho. Y de ahí he tenido muchos maestros súper seres de luz, hermosos y súper sabios numerólogos. Entonces, sí, ha sido un gran camino con los números. Gracias por hacerme recordar. ¿Y qué destacas de la numerología? ¿La numerología realmente te ha cambiado la vida? ¿Crees que el conocimiento de los números, de su poder, puede mejorar drásticamente la vida de cualquier persona? Oh, 200%. ¿Por qué? Porque eso fue lo que me pasó a mí, que justamente es como cuando comprendí mis números. A ver, primero para empezar, ¿qué son los números? ¿Qué son los números? ¿No? Empezamos por ahí. Los números son símbolos humanos que usamos para designar frecuencias vibratorias en el universo. Entonces, de la misma manera que las notas musicales, do, re, mi es una nota musical, no es una frecuencia acústica, no importa cómo la llamemos. Eso, los números son eso, son designadores de frecuencia. En otras palabras, son el lenguaje de la energía. Y esto es algo muy poderoso. ¿Por qué? Porque podemos entender que todo el universo está hecho de números, ¿no? Todo, piénsalo, como no hay ningún lugar en el universo donde no puedes encontrar un número, un patrón, una medida. Están en todos lados. Pitágoras decía que los números son el lenguaje con el que Dios escribió el universo. Entonces, eso es un lenguaje. Y cuando hablas de este lenguaje, es una maravilla, hermana, porque lo que hace es ayudarnos a traducir energía en números. Pues, ¿qué pasa? Que cuando traduces la energía, que es como una maraña un poco incomprensible a veces, y la pones en números, de pronto se ve ordenada, de pronto hace sentido, de pronto es como, ah, claro, sí, esto es por la izquierda y por la derecha, para la luz y para la oscuridad, y se vuelve más fácil elegir, Entonces, a mí lo que me pasó fue, mis números me recordaron la claridad de quién soy, qué vengo a hacer aquí, qué vengo a hacer en esta encarnación, porque recordemos que pues, no somos seres humanos, ¿no? Siempre hay que recordarlo, somos seres divinos, somos seres infinitos, chispa hecha y imagen y semejanza del Creador, que estamos viviendo una experiencia humana. Y esto, como esta experiencia humana, es muchas experiencias. Dice Paramahansa Yogananda, la muerte no existe, es como quitarte la ropa y ponerte una ropa nueva. El alma continúa, solamente es un disfraz, ¿sabes? Esto para el alma, para que pueda expresarse y experimentarse. Entonces, es algo muy lindo porque cuando nos vemos desde ese lugar, como que de pronto y conoces tus números y conoces a qué vienes a hacer aquí, a qué viniste, ¿no? ¿Qué estás trabajando? ¿Dónde está tu luz? ¿Dónde está tu sombra? ¿Ves tu mapa energético? Entonces, es mucho más fácil elegir y recordar a qué viniste. Entonces eso da mucho valor y mucha claridad. Wow, te escucho y mira que he tenido muchísimos encuentros con numerólogos, he hablado con muchas personas de numerología, pero creo que es una de las veces en tan poquito tiempo que llevamos charlando que de repente más me ha interesado la numerología. Creo que lo explicas de una forma que realmente hace que resulte muy atractiva y que te apetezca, ¿no? A aprender. Pues mencionaba todo el rato mis números, mis números, mis números. Ok. Mis números, ¿cómo se calculan mis números? ¿Cómo llego a conocer cuáles son los números en los que yo vibro? Ah, total, ok, súper, vamos a ir para eso. Entonces, bueno, la numerología tiene obviamente mucha, mucha profundidad, ¿no? Pero vamos a hablar de la columna vertebral. Es decir, una persona, todos tenemos muchas energías diferentes, pero vamos a hablar de cuál es nuestra columna vertebral energética, por así decirlo, y se compone de cuatro elementos principales. Entonces, el primer elemento es el mes de nacimiento. Ahora, como tip de numerología es, en numerología siempre hacemos una adición teosófica, se llama. Adición es suma, teosófica, ¿por qué? Porque teos es Dios y sofía es conocimiento. Es la adición del conocimiento de Dios, es la suma para conocer a Dios. Es muy lindo. Justo es como traducir cifra a vibración. Entonces, hacemos esta adición teosófica, que es un nombre muy elegante para decir, sumamos dígito con dígito hasta llegar a un solo número. Entonces, si naciste en el mes 12, porque es diciembre, 1 más 2 es 3. Ahora, hay una excepción, y esto creo que es algo muy común en numerología, la gente lo sabe, pero bueno, lo recordamos para quien no lo sepa. Los únicos números que no se reducen, es decir, que no se suman, son los números maestros. ¿Qué es un número maestro? 11, 22, 33, 44, 55, los que son repetidos, los que tienen la energía doble. Estos no se suman. Si te sale un 11 o un 22, se queda 11. Entonces, la gente que nació en el mes de noviembre, que es un mes 11, ¿qué van a poner en la primera posición? 11. Ponen un 11. La segunda posición es el día de nacimiento. Nada más tu día de nacimiento, el día que naciste, si naciste un día 13 o un día 24, 2 más 4, 6, 13, 1 más 3, 4. ¿Qué tal que naciste en un día 22? 22 es maestro, se queda. O en un día 29, 2 más 9, 11. 11 se queda. 11. Luego, la Estoy tercera. calculando, ¿eh? Yo Sí, estoy buenísimo. apuntando. Buenísimo. De hecho, justo te quería decir, como si quieres, al final podemos, te puedo decir un poco, si quieres, de tu tiempo personal. Hay tanto que se puede ver con Qué esto, guay, de me encanta, verdad. me encanta, me encanta, me encanta. Vale, Sí, dale. es hermoso, es hermoso. Ok, entonces, bueno, perseveremos en la línea central. Entonces, ya dijimos que el primer elemento es el mes. Segundo elemento es el día, nada más. Tercer elemento es el año. Solamente el año en que elegiste encarnar, esa es otra información, es una coordenada. De hecho, esta tercera coordenada nos habla de algo, usualmente el año, algo que venimos a trabajar un poco extra, algo que puede estar atorado tal vez en el linaje o en vidas pasadas, pero lo que tengamos en la tercera posición es algo que nos va a costar tal vez un poco más, pero que porque venimos en la segunda vuelta del examen. Imagínense como un examen reprobado, que venimos en la segunda vuelta a decir, ahora voy por este. Entonces vamos a ver quién es esta energía. Bueno, ¿quién es esta energía? Lo sacamos con el año de nacimiento. Y luego, por último, esto es importante, familia, vamos a sacar la última coordenada, es anotas tu fecha entera, o sea, día, mes, año, y sumas la fecha dígito por dígito hasta llegar a un solo número o número maestro. Entonces, esa es la cuarta coordenada, es todo. Advertencia numerológica, no sumen A más B más C. No, porque si hay un maestro te lo puedes comer y no lo vas a ver. O si te puede dar un maestro falso. Tú siempre la fecha entera, la sumas, es la cuarta coordenada. Y con esto ya tienes como tu código de barras. Dime. Vale. A ver, me surge primera duda, ¿no? Tú estabas diciendo día de nacimiento, perdón, mes de nacimiento que tenemos que sumar. Por ejemplo, imagínate que nazco en el mes 11, que es el mes de noviembre, bueno, el 11 no porque es maestro, en el mes 12, que es el mes de diciembre. Lo primero que hago es sumar 1 más 2, que me da 3, y después este número 3 es el que uso como en la suma de la fecha completa de nacimiento, o lo que tengo que sumar es dígito a dígito todo. Por ejemplo, me lo invento, yo no nací aquí, ¿vale? Pero nací el 3 de marzo de 1983, por ejemplo. ¿Qué sumo? Eso dígito a dígito, uno por uno. Correcto, Vale. correcto. Muy buen estudiante, estudiante de numerología. Esto es muy importante. Es muy importante porque si tú sumaras de la otra manera, estás confundiendo dos planos. Aquí tenemos la traducción de dos planos. El plano de la cifra, que es un plano mental, lo vamos a traer al plano energético. Entonces, por eso sumamos a vibración. Tenemos el plano de la cifra y el plano de la vibración. Siempre sumamos vibración o cifra con cifra. Vale. Entonces, está súper bueno. Y bueno, ¿qué números te salieron, hermana, si quieres compartir? A mí me sale el 10, pero no sé si se queda en 10 o si reduzco a 1. Se reduce a 1, o sea, sería 10, Vale. 0, 1 más 0, 1, buenísimo. ¿Y cuáles fueron tus cuatro números? Vale, el de este es el 1, el de la suma de la fecha completa. Después el mes de nacimiento es 2, el día de nacimiento también es 2 y el año de nacimiento es 6. Entonces tus números serían 2, 2, 6, 1. 2, 2, 6, 1. Estos cuatro números, familia, información de poder, ahí les va, agarren este tip, es muy bueno para esta vida. Estos cuatro números que tú tienes es como tu código de barras, es como tu coordenada en esta encarnación. Entonces, si alguna vez en la vida nos sentimos perdidos, no sabemos a dónde ir, tenemos una decisión importante, no sabemos cuál tomar, puedes sentarte en meditación, cerrar tus ojos y decir como creador, Dios, universo, como tú le llames, muéstrame el mejor camino. Y nada más visualizas tus propios números. Tú visualizarías como 2, 2, 6, 1, ¿correcto? 2, 2, 6, 1, 2, 2, 6, 1. Después de un tiempo de concentración, nos empieza a llegar información concreta. Concreta, de qué hacer, a dónde ir, cuál es el mejor camino, porque es como sintonizarnos con la frecuencia específica que venimos a trascender en esta vuelta, en esta encarnación. Entonces es una información de poder muy buena. Qué bueno, buenísimo. Vale, pues ya disponiendo de esta información para que supongo que todo el mundo está haciendo sus sumas, sus cuentas y ya tiene más o menos sus números. Entonces, una vez que ya tenemos nuestros números, ¿cuál es, digamos, el significado espiritual o vibracional de cada uno de ellos? Del 1 al Ah, 10 o después de los maestros, si quieres. wow. Wow. Ok, bueno, es, mira, les voy a dar un recurso porque podemos tomar el tiempo, pero es como, wow, es tan extenso, o sea, ese conocimiento, que hacerlo tan sucinto como para que, de qué es un poco como, ajá, sería un poco irresponsable de mi parte, siendo como numeróloga. Entonces, quiero darles un recurso. Si ustedes se van a numerana.com, aquí hay dos recursos. El primero es numerana.com. Primero está la calculadora numerológica, que es ahí tú puedes poner tu fecha de nacimiento y no te va a salir solamente tus cuatro números, te va a salir tu mapa entero de cómo te ves energéticamente en esta vuelta. Te va a salir una breve descripción en positivo y en negativo de tu luz y tu sombra, muy breve. Si quieres aprender más, está en numerana.com también en numerología, el curso básico, que es un curso gratuito, es como, tómenlo todos, aprendan este lenguaje excelente. Y es como los cuatro números nada más, puntos importantes en positivo y en negativo de cada número, para que tú con cualquier persona, con una fecha de nacimiento, puedas entenderle. Esa es una gran bendición. Y si quieren aprender más, el tercer recurso están también los cursos completos, que es nivel 1, la persona, nivel 2, cómo leer el tiempo, nivel 3, relaciones. Nivel 4, cómo leer negocios, empresas. Entonces es tan hermoso, hermana, porque es como literalmente todo es energía y todo se puede traducir a números. Entonces con este conocimiento podemos tener más claridad, podemos tener más inteligencia al elegir. Wow, yo te pregunto, ¿hasta qué punto tú, como experta, ¿no? Numeróloga y una persona que supongo que implementa la numerología completamente en su vida, ¿hasta qué punto para ti son condicionantes los números, por ejemplo, a la hora de elegir una pareja? O, por ejemplo, a la hora de comenzar una nueva relación profesional con un socio, ¿no? Te estoy poniendo ejemplos a lo mejor muy dispares, pero ¿sería importante que conozcamos los números de la persona con la que vamos a mantener un vínculo? 800%, 800%, yo diría que sí, porque por dos razones. La primera es, no es que tú vas a elegir siempre, o sea, es como Dios nos pone las cosas, el universo nos pone las cosas que estamos trabajando, entonces más como que te elijo de novio o no te elijo de novio, es como no tanto así, ¿no? Es más bien como, ok, estás llegando a mi vida, esa energía tú tienes y esta energía creamos en este vínculo, ¿qué venimos a aprender? ¿Cómo podemos ayudarnos? ¿Cómo podemos estar en nuestra luz, en nuestra sombra? Y simplemente entender para poder elegir mejor, ¿no? Entonces es como tan hermoso para una relación, por ejemplo, poder entenderte. Yo lo he sentido también en mis relaciones personales, como ha sido tan bendecido poder entender como, uff, esto que está pasando es esta energía, ya sé cómo transmutarla, entonces la transmutamos. Entonces se transmuta, porque eso somos, ¿no? Somos transmutadores de miedo en amor. Esos somos los seres humanos. Entonces, es Bueno. muy hermoso. Y para los socios, 200%, hermana, también, porque es súper bueno. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy concreto de algo, un ejemplo real. Dos mujeres que están teniendo un negocio y que el negocio, la idea es buenísima, tienen todo, todo puesto, pero entre ellas ahí termina habiendo fricción y el negocio se va para abajo, ¿no? Energéticamente, cuando una de ellas vino conmigo y me dijo, quiero entender esta relación, lo entendí perfecto. Entre ellas había pura energía emocional. No había ninguna energía física. O sea, para trabajar el plano físico no había ninguna energía física ni mental, pura emocional. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que tenían muy buenas ideas, se emocionaban de las cosas, planeaban lo posible, sí, pero ya para concretarlo, les faltaba energía material. Entonces, es súper bueno saber con quién vamos a hacer negocios para decir, de pronto si traemos a esta otra persona, que cambia la energía y eso se eleva. Eso es algo súper útil también. Qué bueno. Vamos también a otra cosa que cuando hablamos de numerología inevitablemente nos viene a la cabeza y además yo creo que es algo que le gusta a todo el mundo. Vamos a hablar de sincronicidades, de series numéricas. ¿Qué pasa cuando de repente yo estoy aquí y miro el reloj y digo, son las 22:22 y es una señal? O de repente veo una matrícula de un coche que es 11:11. O no sé, series numéricas que de repente a la gente le interesa muchísimo saber si tienen realmente un significado espiritual o si son pura coincidencia. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Yo, Ana, soy una persona un poco volátil. Hoy creo una cosa y mañana de repente creo otra, porque tengo momentos en los que soy completamente, estoy en completa apertura con todo y de repente creo en todo y tengo momentos de muchísimo escepticismo. Entonces, no lo sé. Hoy creería decirte que sí pueden ser señales. Es muy hermoso porque, bueno, primero te escucho hablar y amo porque veo tus dos, así como tus dos, dos, que es como la dualidad. O sea, vienes a experimentar la dualidad de los dos polos de estar por aquí y estar por allá y es como parte de la experiencia. Entonces, es muy bello, hermana, muy bello que te vives esa dualidad. Es parte de tu, muy alineado con tu tarea personal. Y bueno, desde esto que estamos hablando de los números, ok, vamos a pensarlo. Cómo es, ajá, que es diferente que cómo nos los han dicho. La manera en que nos los han dicho que funciona el universo es que cada uno somos entes separados, que estamos separados uno del otro y que yo tengo que ser lo mío y tengo que ser mi propio negocio y tengo que tener más que mis amigos. Y es como si estuviéramos separados del resto. La verdad, como en realidad es que todos estamos unidos. Todo lo que existe, todas las conciencias, estamos unidos. Ajá, entonces, en realidad, en efecto, somos uno. Entonces, cuando estamos hablando del universo, no estamos hablando solamente como de algo externo que está afuera de nosotros, no, es como esto que estamos y somos. Entonces, el universo, así como nosotros somos hechos a imagen y semejanza del creador, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que el universo, el creador, como le queramos llamar, está vivo también. Si hay un diseño, hay un diseñador. El diseñador está vivo y está también todo el tiempo creando, comunicando. Entonces, la manera en que lo veo es, Pitágoras es decía de nuevo, no, no, no, esto lo dice Grabovoi, Grigori Grabovoi, estaba una frase de Grigori Grabovoi que él dice, los humanos usamos palabras para comunicarnos, el alma usa imágenes y el creador usa números para comunicarse. Entonces justamente es como cada vez que nosotros vemos números, es literalmente solamente el universo comunicando algo, expresándonos qué, nuestro nivel de frecuencia, porque recordemos que los números son energía. Como tú ves números, como ves un 222, de pronto te está hablando de en qué frecuencia vibratoria estás tú. Y cuando conoces el conocimiento del 2, y si quieren saber de esto, familia, paréntesis, que puede ser útil un recurso, si se van a numerana.com, en la parte de numerología, hay un taller ahí, hay un curso, es un corto curso, como 2 horas, algo así, de números repetidos. Y para entender qué significan, cómo leerlos, qué. O sea, ¿qué partes de lectura hay para entender el mensaje completo cuando ves un número repetido? Y es importante entenderlo. Entonces, sí, ahí está el recurso. Es el universo comunicándose. ¿Dónde estamos Qué bueno. parados en frecuencia? Ajá. Gracias, Ana. Mira, nos dejan un montón de comentarios. Yo voy tratando de seguir un poco, pero claro, va bajando. Voy recuperando algunos que nos hablan, no voy a mencionar concretamente, pero nos hablan como de problemas de salud o de patologías, de dolencias físicas. ¿Los números tienen también algún tipo de poder para ayudarnos a compensar las energías más físicas o bueno, sí, más biológicas? Ay, qué buena Pregunta, amo esta pregunta, y esta pregunta nos está llevando a otra rama del árbol. Siempre digo que como me lo imagino, hermana, es que este tema se llama, es como un gran árbol, y ese árbol grande se llama números como herramientas espirituales. Y que ese árbol tiene muchas ramas, tiene muchas vertientes. Entonces, ahorita hasta ahorita nos hemos quedado en la numerología, que es una rama súper hermosa para entender la realidad. Es una rama para, sí, para entenderla. Hay otra rama que vamos a entrar ahora por esta pregunta que acabas de hacer, que es ¿cómo usar los números? No para entender la realidad, sino para modificar la realidad. Entonces, estos son los que vamos a hablar ahora, son los números de Grabovoi, son conocidos así, que son las secuencias numéricas enseñadas por el doctor y maestro y ser de luz, gracias, Grigori Petrovich Grabovoi. Él es un científico y es un ser total, es un ser iluminado, es un ser que tiene muchos niveles de clarividencia y, pues, o sea, viene de esferas superiores, y entre los muchos dones que tiene Grabovoi, que es impresionante cuando pone a estudiar su vida, él tiene esta peculiaridad que es que él ve en todo lo que existe, él ve números. Y desde que era chiquito lo veía, como en todo, o sea, como en ti, en tus emociones, en los órganos, las enfermedades, en todo, o sea, él ve secuencias en todos lados. Y dice que cuando era pequeño él pensaba que todo el mundo los veía, y luego se dio cuenta que no, solamente él los veía. Y estos números de Grabovoi, ¿qué significa? ¿Qué son? Son información del plano de la información. El plano de la información es un plano espiritual y es un plano donde está la información de todas las formas que existen en el plano espiritual, mental, físico. Entonces es muy hermoso porque cuando los usamos, cuando entramos en resonancia con estos números, efectivamente lo que pasa es hay un cambio vibratorio a nivel molecular. Esto es muy hermoso. Hermoso y ha sido comprobado en laboratorios alrededor del mundo muchas veces. Hay muchos estudios que aprueban este cambio vibratorio. Y es que cuando la secuencia entra en contacto contigo, literalmente, empieza a cambiar tu frecuencia, tu vibración, tu resonancia y se cambia la molécula. Entonces, esto es fenomenal porque significa no solamente no tienes que creer, puedes creer si quieres, es más fuerte porque la energía es más intencionada, pero incluso si no creyeras, no pasa nada porque esto funciona a nivel molecular. No a nivel de creencias, está en el nivel más alto del plano de la información. Y para que la gente también lo pueda llegar a comprender, ¿cómo harías, igual que antes nos has compartido una meditación, bueno, una meditación, un pequeño ejercicio meditativo pensando en nuestros números, ¿no? Como para, bueno, de alguna forma, pues saber cuál es la decisión que más nos conviene o por dónde continuar un poco el sendero de nuestra vida cuando nos sentimos perdidos? ¿Cómo podríamos usar los números para sanar o mejorar cualquier dolencia? Ahora que sabemos que sí que es. Puede pasar porque hay una modificación a nivel molecular. Claro, wow, es que hermana, esto es fenomenal, o sea, de verdad, yo les invito a aprender, o sea, aprender de Grabovoi, fíjense, él incluso, estoy sacando un pilotaje ahorita, él incluso ha logrado regenerar órganos enteros que han sido extirpados, regenerarlo por medio del uso de concentraciones en secuencias numéricas. O sea, ha sido, está comprobado, de notario en Rusia. Y de hecho en Rusia esto es como tan bien sabido que es real. Creo que los rusos tienen hay un avance en el tema de la mente, la conciencia también. Hay mucha gente que está muy avanzada ahí, incluido Grigori Petrovich Grabovoi. Y hay 70 centros de tratamiento con números de Grabovoi. Entonces esto es impresionante. Ok, si es específicamente para salud, me gustaría compartir algunos números para la salud y luego me gustaría compartirles a todos un pilotaje que es el, como se le llaman, el pilotaje de limpieza diaria. Es un pilotaje que, decirlo una vez al día, literalmente como nos lleva a un estado vibratorio de armonía, elimina sombra, es muy, muy poderoso. Vale, Ok. genial. Entonces, bueno, vamos a ver para la salud, ok, algunos números útiles. Primer número, el número de salud perfecta. El número de salud perfecta es 1, 8, 1, 4, 3, 2, 1. Ok, buenísimo. Dice Romegali que ella tiene un dolor muy fuerte en el riñón. Entonces vamos a dar uno para analgésico, uno para el dolor. Si tenemos dolor, este, por cierto, les cuento una historia personal con este número. El novio de mi hermana estaba haciendo quesadillas en la cocina y se quemó con el sartén y estaba ardiendo muchísimo. Yo le dije, Fede, hay un número para el dolor, póntelo. Entonces como que no creía mucho, ¿no? Pero bueno, se lo puse, terminé de ponerlo, yo estaba impresionada, y él me dijo como, Ana, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? No, ya no me duele, ya no me duele, ya no me arde. Yo, ¿cómo? O sea, yo dije, wow, esto está fabuloso. Entonces, bueno, les voy a dar este Es número que es muy mágico. bueno para el dolor. Sí, literalmente es como contrarrestar la frecuencia del dolor, llevarla a la armonía. El número es 5, 9, 1, 8, 9, 1, 7, 1, 4, 8, 1. ¿Lo quieres repetir para ver que lo tengamos igual? Sí, 5, 9, 1, 8, 9, 1, 7, 1, 4, 8, 1. Activado, Este activado. es Están preguntando también para la ansiedad. A ver, vamos a ver que también la salud mental es importante. El número para ansiedad, este me ahí viene les va. fantástico. Podemos dar ansiedad y estrés, si quieren los dos, pueden ser buenos. Ansiedad y estrés. Entonces, ansiedad, el número es 5, 1, 9, 4, 9, 1, 3, 1, 9, 4, 8. Súper. ¿Quieres decirlo? Sí, yo me motivo, me vengo arriba. 5, 1, 9, 4, 9, 1, 3, 1, 9, 4, 8. Amén, amén. Activado contra la ansiedad. Okay. ¿Cuál elegimos a continuación? ¿Te gustaría el que es para cómo sanar, elevarse por encima del estrés? Vale, perfecto. Encima del estrés, que sí es un factor tan como tan frecuente en las enfermedades y que cada vez estamos elevándonos por encima, ¿ok? El número es 8, 1, 9, 4, 7, 1. 1. 8, 1, 9, 1, 4, 7, 1. Ah, disculpa, yo me equivoqué entonces. El número lo voy a repetir. Vale. Es 8, 1, 9, 4, 7, 1. Vale, perfecto. 8, 1, 9, 4, 7, 1 para la enzima del estrés. Estrés, correcto. Y por ejemplo, cuando pasa lo que me pasó a mí ahorita, ¿no? Como que me equivoqué o dije un número mal, ¿te pasa cuando estás haciendo los números? No pasa nada, es normal. Significa, hay una energía en ti que está siendo movida, que está siendo tocada. Entonces no pasa nada, tipo a mí ahorita puede ser que algo de estrés que estaba en mi sistema y como que no quiere salir, entonces justo que se tiene que hacer, nada más dilo de nuevo. Eso es todo, no pasa nada, no hay ningún otro juicio. Buenísimo. Buenísimo. Oye, a mí me gustaría aprovechar, Ana, para preguntarte, aparte de estos números de Grabovic, ¿qué sucede, por ejemplo, con otros números o otros códigos numéricos, como por ejemplo los de Agesta? ¿Todo esto es compatible? Ah, es una buena pregunta. De nuevo, lo veo como que los códigos sagrados de Agesta son otra rama del mismo árbol, y son muy parecidos a los números de Grabovoi y también son diferentes. Entonces, ¿cuáles son las diferencias y las similitudes entre los números de Agesta y los números de Grabovoi? Los códigos sagrados de Agesta, primero, ¿en qué se son similares? Primero son similares en que ambos generan un cambio de vibración, un cambio de vibración literalmente a nivel vibracional de lo que entran en resonancia, o más bien de lo que lo está diciendo también, de quien está diciéndolos. Entonces, ambos funcionan para modificar la realidad. ¿En qué? Bueno, ¿y en qué también? Que son números, ¿no? Ambos son números. Entonces, esas son las dos cosas iguales. Y luego, ¿qué son diferentes? Son diferentes en dos cosas principales, o tal vez tres. Primero es el origen. Los códigos sagrados de Agesta vienen de Merlín, del mago Merlín, que fue canalizado por medio del doctor Agesta, quien comunica la información. Entonces, el origen de ellos viene de la sabiduría del mago Merlín. En cambio, los números de Grabovoi, como ya lo dijimos, no son canalizados de ningún lugar, sino son secuencias que Grabovoi él puede ver en todas las energías que están. Entonces, es muy hermoso, él se ha dedicado a compartir estos números y mucha más sabiduría. De hecho, hay un libro de Grabovoi, es hermoso, lo recomiendo, que tiene, aún no lo tengo aquí conmigo, si no se los enseñaría, pero tiene todos los sistemas del cuerpo, o sea, el oído de que cada parte del oído, el tinnitus, todo con sus frecuencias, con sus números. Cada parte, el ojo, todas las partes del ojo, la parte del cerebro, cada hueso de que si la ingle, ta, ta, ta, cada uno tiene una frecuencia propia. Entonces, es tan hermoso, porque hay de verdad un universo de conocimiento en ese tema de los números. Están pidiendo un montón de números de series numéricas como para diferentes cosas. Tú has dicho que en numerana.com podemos encontrar muchos recursos, incluso cursos gratuitos y toda esta información de los números, porque lógicamente no podríamos no dar todos los que nos están pidiendo, pero ¿dónde se pueden encontrar también? Ay, bueno, Grabovoi ha escrito muchísimos libros. Él ha escrito más de, me parece que son 500 libros que están bajo su nombre. Él sí ha hecho un, es que de verdad les digo, es un ser luminoso. Pueden aprender a ver recursos, ¿no? Yo comparto, si van a numerana.com, comparto en la parte de Grabovoi talleres prácticos, talleres que son como para números de Grabovoi enfocados en abundancia, enfocados en salud, enfocados en relaciones, enfocados en resolver problemas. Como depende de qué quieres, ahí está el menú, pueden elegir. Muchos efectivamente son gratuitos, son por, también para persona voluntaria, que se multiplique la abundancia de todos. Y otros recursos que pueden encontrar también, por ejemplo, es, está la formación del Grabovoi Foundation, de la Fundación Grabovoi, la formación de Grabovoi, que dura un año, la formación, y incluye no solamente los números, sino también mucha sabiduría muy extensa y profunda sobre Dios, el universo, la creación de la realidad, el amor, etcétera. Entonces es muy, muy bello Grabovoi. Pero sí, Wow. ahí pueden encontrarlo. Y libros, Amazon, busquen en librerías, hay mucha bibliografía. Buenísimo, pues ahí tenemos una súper recomendación de Ana. Oye, ya teníamos que haber terminado, se me ha pasado el tiempo muy, muy rápido, pero antes de irnos me gustaría también preguntarte, bueno, dentro de todo lo que son los números. Según algunas personas, para personas supersticiosas, hay números como que son fuente de mal augurio, ¿no? Como números que de repente dan mala suerte. ¿Eso es posible? ¿Eso existe? Por ejemplo, vamos a pensar en lo típico, ¿no? El número 13, que de repente a muchas personas les genera pánico. A mí, por ejemplo, no sé por qué, no me preguntes por qué, pero es un número que me encanta. De hecho, me han pasado cosas mágicas en días número 13, como que de repente, yo creo que me lo voy incluso a tatuar. Me encanta el número 13. No sé si es por eso o porque me gusta llevarle la contra a todo el mundo, pero El yo uno, aprovecho tú y te uno. pregunto. Aprovecho y te Total, pregunto. total. ¿El número Es una muy es buena con una pregunta. vibración menos buena o en realidad no pasa esto? Ok, muy buena pregunta. Primero me gustaría hablar del número 3 específicamente porque salió a colación y es que hemos recibido una programación en sociedad y en la televisión y todo esto para creer que el 13 es malo o es negativo. Y en realidad, familia, el 13 es un número muy poderoso. Representa primero a la Divina Madre. A la madre, al aspecto femenino de la creación. Si lo pensamos, incluso en el cuerpo físico de la mujer, nosotros tenemos 13 orificios. Fíjate, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, abajo, ¿no? Entonces tenemos 13 orificios, los hombres tienen nada más 12 orificios. En la luna, que es el femenino, ¿no? El sol es el masculino, la luna es el femenino, la luna tiene 13 ciclos. Tiene 13 ciclos en su vuelta alrededor del sol. Entonces, el 13 en realidad representa la madre, representa el femenino. ¿Por qué hemos sido programados para no tenerle miedo o desconectarnos del 13, que es un número muy poderoso de la madre? Justamente creo que tiene que ver históricamente con una ascensión del patriarcado, como de la parte masculina sobre el femenino, para como mantener hacia abajo. Ajá. Pero es un número de la madre. Y de hecho, bueno, sí, está bien. De hecho, también como no podemos irnos a más lugares, pero en la tradición cabalística, el 13 también es un número muy, pues sí, muy sagrado, muy poderoso. Vale. Ahora lo que me preguntas, dime, dime, No, no, dime, dime, ajá. perdón, continúa. No, solamente me preguntaba la segunda pregunta, que era, ¿hay números malos o números buenos? Yo diría como, en realidad, los números están por encima de la dualidad. Los números están por encima del péndulo de la dualidad, que es la realidad que vivimos. Los números están arriba, en el plano de la información. Entonces, los números no es que puedan ser malos, ¿no? O sea, no es como que hay un número malo, no, sino que un número te está hablando de una frecuencia en la que tú estás. Entonces, simplemente es eso, como es muy importante. Incluso, por ejemplo, el número 666, que ha sido como, también ha tenido mucha, ¿no? Muy Como, satanizado ese número, ajá, ¿verdad? exacto. En realidad, en numéricos, o sea, en valor numérico, en lenguaje numérico, es un número angelical, es un número angelical que viene, y así como también, pues en la Biblia, incluso Satanás era un ángel de Dios, ¿no? Pero si lo pensamos, por cierto, familia, quiero decirles, esto es importante y lo hice para Mahansa Yogananda, nunca tengamos miedo del mal. Nunca tengamos miedo, porque en este universo, Satanás le sirve a Dios. ¿Cómo le sirve a Dios? Ah, ¿cómo nos sirve? Porque su trabajo está en llevarnos a la oscuridad para que nosotros elijamos voltear a la luz. Nosotros elijamos. Entonces, él siempre nos está trayendo de vuelta a Dios. Es lo que está haciendo, llevando gente a Dios, de vuelta a Dios. Entonces, ajá. Entonces, bueno, hablando de los números, 666 es un número angelical que el llamado o el mensaje del 666 es: estás demasiado en la materia, vuelve a la expansión espiritual. Eso es el significado. Entonces, como también es un mensajero divino. Qué bueno esto. Pues Ana, me ha encantado este ratito contigo. Te agradezco mucho que hayas compartido con nuestra comunidad, con Mindalia. Espero que tengamos ocasión de volver a charlar contigo en algún momento dentro de un tiempito. Y por supuesto te dejo por si quieres compartir algún último mensaje o despedirte. Wow, pues me gustaría compartir un número que es un número súper poderoso y que podemos usarlo para conectar con el creador. Es el número de conexión con el creador. Creo que para mí es de los más importantes porque en conexión todo fluye, en desconexión nada fluye. Entonces el número de conexión con el creador es el número 11981. No sé si tengamos tiempo de hacer el pilotaje diario que dijimos que íbamos a hacer o Sí, si se puede. alargamos un poquito, no pasa nada. Ah, Sí, oye, ya es genial. la última Entonces, déjame entrevista lo del busco. día. Vale. Justo, buenísimo. Ya Perfecto. estaba viendo aquí a Leire Gallo. Dijo, ¿qué está pasando con el pilotaje? Sí, es muy importante. Vamos a compartirlo. Ok. Perfecto. Entonces, este pilotaje que vamos a compartir ahora es un pilotaje que es como comodín. Ajá, eso es lo muy lindo de este pilotaje, porque lo puedes usar para lo que tú quieras. Para lo que tú quieras y lo puedes decir diario. Vamos a hacerlo ahora como, por ejemplo, de los números que dimos, si quieren cada quien elija un número que quieran ahora en este momento trabajar o manifestar, o algunos números, y va a haber un momento donde voy a decir, agrega los que desees. Donde dice, agrega los que desees, cada vez puedes elegir números diferentes y ponerlos ahí, insertarlos ahí. Entonces, ahí va, el pilotaje es así, te los voy a ir dictando. Dice, yo, mi nombre completo, entonces pones como yo, tu nombre completo. Invoco el poder de la presencia del creador. El número es 1, 2, 3, 1, 1, 1, 5, 0, 1, 5 en mi vida. Entonces voy a decirlo de nuevo. Yo, tu nombre completo, invoco el poder de la presencia del creador. 1, 2, 3, 1, 1, 1, 5, 0, 1, 5 en mi vida. La siguiente oración es, elimino toda resistencia de mi inconsciente. Elimino toda resistencia de mi inconsciente. El número para eliminar toda resistencia de mi inconsciente es 5, 4, 8, 4. 9, 1, 6, 9, 8, 7, 1, 9. Te lo repito, elimino toda resistencia de mi inconsciente. 5, 4, 8, 4, 9, 1, 6, 9, 8, 7, 1, 9. La siguiente oración, nos quedan 1, 2, 3, 4, nos quedan 5 más, el espacio para agregar los que deseas y 2 más. Entonces, la siguiente oración es neutralizando todos mis miedos. Esto es muy importante. Neutralizando todos mis miedos. Y el número para neutralizar los miedos es 4, 8, 9, espacio, bueno, un espacio o un guión, 7, 1, 2, espacio, 8, 1, 9, espacio, 4, 8. Esto no lo dije, pero es importante que lo sepamos. Cuando decimos números de grabado en voz alta, como ahora los vamos a decir en el pilotaje diario, si quieren unirse a este ritual diario de elevación, los números, cuando haya un espacio, hacemos una pausa, una inhalación. Entonces dices el número dígito por dígito siempre y en el espacio una inhalación. Entonces esto se leería neutralizando todos mis miedos. ¿Quieres decirlo juntas, hermana? Sí. Venga. Vale. ¿Los cuatro. números o todo? La frase Ah, también. Ah, podemos tienes que decir leer. todas las frases, si quieres estar neutralizando, digámoslo juntas. Vale. Neutralizar Neutralizando todos mis todos mis miedos. miedos. Cuatro, Cuatro, ocho, ocho, nueve, nueve, siete, siete, uno, uno, dos, dos, ocho, ocho, uno, uno, nueve, nueve, cuatro, cuatro, ocho. ocho. Buenísimo. Activándolo. Quien quiera también lo está escribiendo, también comparten con nosotros, dígalos en voz alta, lo estamos activando ya. Ok, la siguiente va. Es armonizando mi presente. Armonizando mi presente. Y el número es 7-1-0-4-2. ¿Te gustaría decirlo a ti? Dilo tú, dilo tú. Armonizando mi presente. 7-1-0-4-2. Amén, amén, buenísimo. Nos quedan tres más antes del espacio. Entonces, el que sigue es eliminando memorias emocionales. Wow, esto es importante. Eliminando memorias emocionales. Amén, amén. Que nos limpiemos, que podamos estar todo el tiempo en el presente, en conexión con el Creador, que ninguna memoria emocional ni trauma pueda dirigir nuestro comportamiento, nuestras decisiones, que podamos elevarnos. Ok, el número es. Eliminando memorias emocionales, 6, 1, espacio, 9, 8, 8, espacio, 1, 8, 4, espacio, 1, 6, 1. ¿Quieres decirlo? Sí, claro. Eliminando memorias emocionales. 6, 1, 9, 8, 8, 1, 8, 4, 1, 6, 1. Amén. Lo digo contigo, hermana. Activando, activando. El penúltimo es a través de la luz pura del Creador. A través de la luz pura del Creador. A través de la luz pura del Creador, la frecuencia es 1, 2, 3, 7, 0, 7, 4, 4. A través de la luz pura del Creador. 1, 2, 3, 7, 0, 7, 4, 4. Amén. Ok, buenísimo. Y el siguiente, antes de terminar el bloque como libre, es solucionando todos mis problemas. Solucionando todos mis problemas. Esto lo voy a decir yo cuántas veces al día tengo que decir Una vez, esto. una vez al día, una vez al día. Es suficiente y es poderoso. Wow, sí, qué lindo que lo estamos diciendo. Ok, solucionando todos mis problemas. El número es 9. 7, 8, 8, 8, 1, 9, 7, 1, 9. Solucionando todos mis problemas, 9-7-8-8-8-1-9-7-1-9. Amén, activa. Claro. Ok, buenísimo. Ahora, en ese lugar que sigue en su lista, pongan como tal vez un círculo, porque ese lugar que sigue, puedes poner los números que tú quieras. Si quieres usarlos para la abundancia, puedes usar este pilotaje para la abundancia. Si quieres para la salud, puedes usarlo para la salud. Si quieres para una relación, para una relación. Entonces, pongan como no sé, algún símbolo que ahí es un comodín. Puedes agregar los que tú desees. Entonces, si cada quien tiene un número que le gustaría decir, podemos decirlo. Cada quien diga su propio número. Entonces, me queda 1, 9, 8. Dame 3, 8, 1, 7, 3, 8. Buenísimo. Entonces cada quien tendría los que quiera y terminamos con los últimos dos, que es el penúltimo es, ya que todo es posible. Literalmente todo es posible, hermanos y hermanas, nada es imposible, incluso Jesús nos los dijo, los milagros que yo hago, ustedes pueden hacer esto y más, porque todo es posible. El número de todo es posible que remueve creencias limitantes es 5, 1, 9, espacio, 7, 1, 4, 8. Ya que todo es posible, 5, 1, 9, 7, 1, 4, 8. Amén. Y terminamos con y estará en 100%. Esta manifestación que estamos haciendo estará en 100% manifestada. Y el número del 100% es 9, 1, 8, 1, 9, 7, 1, 8, 5. Y estará en 100% manifestada. 9, 1, 8, 1, 9, 7, 1, 8, 5. Amén, hermana. Oye, Ese es el pilotaje buenísimo. diario. Ajá, Buenísimo. ¿cómo lo experimentas? Cuéntame. Pues me encanta, solo me han surgido un par de dudas que sí me gustaría preguntarte antes de terminar, si me regalas dos Sí, por minutos. favor, claro. Una de ellas es, de repente, este pilotaje diario que lo hemos estado como diciendo en voz alta, pero yo lo he anotado como aquí en mi agenda, ¿no? Y yo me pregunto, ¿es bueno también tener estos números en algún lugar escritos, esta manifestación? Es decir, ¿tenerlo por escrito también tiene poder? Muchísimo, hermana, muchísimo. De hecho, por ejemplo, por eso nosotros creamos como en tu agua. O sea, nosotros creamos esta botella. Estas están también en humana.com, están disponibles. Son botellas que tienen, no sé si pueden ver ustedes, tienen Sí, sí. números grabados de diferentes cosas, muchas secuencias que son muy específicas para como elevar literalmente la vibración en el plano físico, vital, emocional, mental, espiritual. Entonces, 100%, estos números con el agua, como estás diciendo, ¿dónde los ponemos? En el agua, cambia la información del agua, cambia la molécula del agua, para que cuando te la tomas, estás bebiendo esta información en tu sistema. Entonces, una gran manera de hacerlo. Otra, por ejemplo, es en tu cuerpo. En tu cuerpo, yo antes siempre me ponía como henna, así, o como plumón permanente, ya, así, llena de plumón, de números de todo el cuerpo. Y luego llegamos con esta mejor idea que es, tenemos esta pulsera que justo, no sé si está muy chiquita para que se vea, pero tiene también números. Tiene 70 secuencias numéricas, también para poder, wow, como elevar todo, los cuerpos sutiles, los cuerpos físicos, el cuerpo físico. El sistema respiratorio, el sistema inmune, el sistema nervioso, o sea, es como, es una bomba de luz. Otra, por ejemplo, para la abundancia. Si quieres números para la abundancia, ahorita preguntan cuál es el número, si quieres, se lo puedo compartir también. Puedes poner números para la abundancia en la cartera. De hecho, no la tengo aquí conmigo en mi cartera, pero en numerana.com también están, se llaman tarjetas de abundancia. Son como una tarjeta de crédito con un combo que el grabador le llama el combo millonario. Que dice, siempre que hay una energía millonaria en esta tierra, esos tres números están juntos. Entonces están en las tarjetas y es impresionante, hermana. O sea, literalmente pones la tarjeta en la cartera y empieza a cambiar la información de la billetera, de la cartera, que es donde tenemos la abundancia. La abundancia empieza a desbloquearse, empieza a llegar. Es impresionante porque todo es energía. Entonces, otra manera. Hay muchísimas maneras. Puedes poner, por ejemplo, para dormir en tu colchón. Te puedes poner creativo. El chiste es cómo entro en resonancia con este número. ¿Cómo entro en resonancia con él? Ajá, Vale, hay muchas maneras. buenísimo. Precisamente la última pregunta que tenía, que ahora que has dicho cómo entro en resonancia con el número, quería preguntarte, ¿qué sucede si de repente algún número por alguna razón nos opone resistencia? Es decir, yo, por ejemplo, te comparto, ¿no?, abiertamente, yo creo que mucha gente que nos sigue o que nos ve en Mindalia ya lo sabe. Yo tengo, pues bueno, conflictos de ansiedad, TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo, y para mí los números, sin tener ningún conocimiento en numerología, ni en Grabovoi, ni en Agesta, nada, pero los números para mí en mi cabeza tienen como un significado cada uno de ellos, ¿no?, como muy peculiar. Y a mí el número 4, por ejemplo, no sé por qué, pero no me gusta. Por ejemplo, había algunos códigos o algunas series numéricas que compartías que empezaban en número 4 y yo de repente sentía como agobio, ¿no? ¿Qué pasa si un número no me gusta, me opone cierta resistencia? ¿Qué información hay ahí? Grande, grande, grande, grande pregunta. Ok, chécate. Pues yo te diría, primero, cuando un número sientes una resistencia, porque el número es una energía, nada más, es una energía, te tienes que ir, yo te diría, a tu mapa numérico. Entonces ahorita en tu cabeza estoy viendo, en mi cabeza estoy viendo como tu mapa numérico que Tú tienes tu energía 2261, ¿correcto? 2261. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que tu primera etapa de vida, y de nuevo, estos números se abren en un mapa energético. Tus cuatro números se abren en un mapa. Entonces, veo que en tu mapa, en tu primera etapa de vida, ya que no, cálculos mentales, tú tenías el número 4 como tu misión. Y este número 4 está como tu meta de vida durante 35 años. Entonces, ¿qué significa? Que los primeros 35 años de vida, tu meta en esta vida es el 4. ¿Qué es el 4? Es el número de la estructura, es el número del orden, es el número de, pues sí, de la construcción. Entonces, ¿qué nos dice esto, hermana? Una de dos. O que naciste en un ambiente donde no había 4, es como, no había nada de estructura, no se sentía estructurado, no se sentía tal vez como incluso seguro, ¿sabes? Como que había mucha desestructura. ¿Por qué? Porque tú viniste aquí a construir tu estructura. Tú viniste a construir tu seguridad, a construir para ti. O la otra puede ser un ambiente súper rígido, súper, súper estructurado, que te invita a salirte de esa estructura para construir la propia. Pero en cualquier caso, el mensaje es el mismo. El 4 es como este llamado de tu ser de como construir tu realidad, construir tu seguridad. Ajá. Creo que tiene que ver con eso. ¿Qué te llega? ¿Qué te resuena? Me resuena muchísimo porque además para mí en todas estas obsesiones que muchas veces tenemos las personas que tenemos trastorno obsesivo compulsivo, el número 4 siempre ha representado como, bueno, todas esas cosas como que no me gustan, como que no me resuenan. Para mí el número 4 era como que de repente yo me convertía en todo eso que yo no quiero ser en la vida, ¿no? Y me resuena muchísimo esto que me dices porque efectivamente yo tengo una familia increíble, maravillosa, fantástica, pero una familia muy desestructurada en muchos sentidos. He tenido una infancia, bueno, pues con muchas idas y venidas, ¿no? Sin saber muy bien dónde estaba mi núcleo familiar, dónde pertenecía yo. He tenido faltas, ¿no? A veces de la figura materna hasta que ya me hice bastante más mayor. Entonces me cuadra muchísimo esto que me dices y creo que es muy importante que conozcamos esta información. Porque a mí realmente te juro, te prometo, Ana, que el número 4 me da ansiedad. Que Entonces, mira, creo que déjame decirte conocer algo. todo esto, Sí. creo que conocer todo esto es fantástico como para perder Wow. el miedo, ¿no? A los Total. números. Total, hermana. Déjame decirte, te voy a poner aquí tu mapa, ¿ok? En la pantalla para que lo veas, porque aparte, ahorita que sigas en el mapa, ya vi otra información que está muy cañón y lo tienes que saber. Ok, entonces ahí te va. Pantalla. Todo está perfecto, gracias Dios. Ok, chécate. Este es tu mapa numérico, ¿ok? Tu mapa numérico, tus números 2261, esa es como tu energía principal. Y en la parte de arriba está la parte positiva, que es la parte como luminosa, te empieza a ir más ahí, la parte luminosa, tus metas. Y la parte de abajo está la parte negativa, esta es la sombra. Mira quién está ahí. Cuatro cuatros. ¿Qué significa? Esto justo significa que en esta encarnación tu sombra, tu oscuridad que vienes a ponerle luz, está compuesta de cuatro. Ahora, es interesante porque ya estamos en clase de numerología. Cuando un número está repetido 3 veces en la parte inferior, nos indica que está en su potencial más destructivo. Entonces hay que tener mucha conciencia nada más de este cuatro, para que cuando calles este cuatro puedas subirlo, puedas elevarlo. Pues me encanta que digas que lo puedas reconocer así, ¿sabes? Como esta parte que justo que te genera como ir a tu sombra, porque justamente, hermana, energéticamente es la sombra que vienes a elevar. Qué increíble que no sea para nada casual. No me lo hubiera imaginado nunca. Claro, porque es energía, tienes esta resistencia, es tu propia sombra, ¿sabes? Entonces como, wow. Ok, yo te diría algunos tips, tips para tu cuatro, ¿no? Para que cuando que cheques este cuatro, ¿qué es? Ok, el cuatro. Cuatro primero, porque lo tienes también en positivo. Mira, de nuevo, lo vemos acá. Lo tienes en positivo en el primer cuadrante. Ajá, entonces ahí está en el primer cuadrante, está en positivo. Y vienes a elevar la parte del reto. Entonces, ¿qué nos dice esto? Yo te diría, para elevar el cuatro estás llamada a elevarte por encima de la pereza a la disciplina. O sea, la pereza es una sombra para ti. Entonces, la pereza a la disciplina. El cuadro negativo es el constructor. Es el que te dice, no, ya, qué flojera, mañana, otro día. Un capítulo más tenés y luego, ¿no? Está como pereza y procrastinación. Es la sombra. Cuando tú veas esto, ah, siento pereza, ahora con más acción. Entonces, tiene que ver con acción y disciplina. Son para ti siempre una salida de la sombra. ¿Eh? Y segunda cosa importante, bueno, ok, otra, una más, dos más. Entonces, una de las dos es el 4 en la parte negativa tienen que ver también con inflexibilidad, tienen que ver con volvernos cuadrados, ¿no? Como que la vida es sí o no, es blanco o negro, estás conmigo o no estás para nada conmigo, estás adentro 100 o no. Entonces es como recordar que el mundo no es blanco y negro, ¿no? Que siempre hay grises en el medio y vienes como parte de tu tarea a elevar esa rigidez de creer que el 2, ¿no? Que es dual, es sí o no. Entonces vienes a volverte más flexible. El 4 te invita a flexibilizarte. Y última cosa también muy importante, hermana, es parte de tu tarea en esta vida, con esos 4 abajo, tiene que ver con que vienes a elevarte por encima de el 4, que son creencias limitantes que vienen de la familia de origen, porque el 4 son las raíces, son los ancestros, de un programa que está en el linaje de que tal vez es difícil el mundo material. O es difícil el mundo, tienes el 6, tal vez el de las relaciones, el mundo material. Entonces, como si se viera desde el linaje este programa de que la vida es una lucha, que hay que luchar, que es duro, no, es como, ay, no es fácil conseguirlo. Y es como, no, tú vienes a decir no. Y déjame decirte algo que es muy importante. Aparte que vienes a elevar este 4, vienes a elevar las creencias. Tu hermana tienes el 1, que es tu misión de vida. Y el 1 es la persona que tiene el don de la siembra. ¿Qué significa esto? Que en esta vida energéticamente todo lo que tú siembras, todo lo que tú inicias, crece, se da. Entonces vienes a como a sembrar por encima de las creencias que estaban ahí, como queriendo bajar la vibración. Sí. Wow, ¿Qué te viene? ¿Qué te resuena gracias. con todo esto? Me ha encantado, me resuena muchísimo. De repente es como que tengo muchísimas más ganas de aprender numerología, como de empaparme de todo esto. De verdad te juro que me parece increíble que no sea para nada casual. Yo siempre pensé que estaba un poco loca, ¿no? Mi familia, mi pareja, porque yo siempre les decía, no, el número 4 no me gusta, cuando de repente en el volumen de la televisión lo paraban en el 4 y era como, no, muévelo, no me gusta el número 4. O vamos a ver la tele, ¿qué canal ponemos? Y ponían el canal 4. Ay, mira a ver si hay algo en otro canal diferente, ¿no? O sea, de verdad te juro que era como muy surrealista. Y yo pensaba, ah, no, yo definitivamente me volví loca del todo. Y me parece como súper fuerte que no es casual. Y de verdad, o sea, familia, todo el mundo a estudiar numerología, a aprovechar este conocimiento que es fascinante. Ana, me ha encantado, muchísimas gracias. Gracias, hermana. Gracias, Dios. Y nada, Sí, dejo gracias, Dios. este vídeo, voy a compartirlo contigo por si te apetece tenerlo también en tu perfil. Lo vais a poder ver todas las veces que queráis y además también es importante que sepáis que en un par de días se va a subir este mismo vídeo a nuestro canal de YouTube, que es Mindalia Plus, y ahí también vais a poder verlo todas las veces que queráis y dejadnos dudas. Bueno, vamos a estar ahí muy atentos. Así que Ana, gracias, te mando un abrazo enorme, mucha Muchas energía, bendiciones. bendiciones y que nos veamos muy pronto de nuevo. Gracias, hermanos, hermanas. Gracias por tu tiempo, por esta expansión. Y 100%, si quieren estudiar, estudien, aprendan, porque este es un lenguaje de poder y da tanta claridad y tanta paz en esta vida. Así que sí, gracias, Dios. Increíble. Gracias, Dios. Gracias. Abrazos a todos. Chao. Bendiciones. Chao. Gracias, hermana. Chao. Gracias, Dios.